Viernes 4 de junio. Para estudiar y meditar. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La Educación, página 57. Hay una obra que debemos hacer, una obra dura, ferviente. Todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. Por este medio debemos obtener las mejores condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 31. Nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial y degradante. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 32. Preguntas para dialogar. 1. Considera esta última cita de la señora White. ¿Qué quiere decir ella cuando escribe que nuestro peligro está en los excesos? 2. La luz solar es importante para la buena salud. Sin embargo, aquí necesitamos equilibrio. Unos pocos minutos de luz solar cada día pueden ser una gran bendición. Por otro lado, la sobreexposición puede conducir a problemas de salud. ¿Cómo encontramos el equilibrio aquí, como en todo lo demás? 3. ¿Qué puede hacer tu iglesia local para ayudar a los que tienen el problema del VIH-Sida en tu comunidad local? Aunque en algunas partes del mundo el problema es mayor que en otras, todos podemos hacer, aunque sea una pequeña parte. 4. ¿Qué puedes hacer para estimular a los jóvenes a abstenerse de la actividad sexual fuera del matrimonio? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Cómo puede la iglesia ayudar no solo en cuanto a la sexualidad, sino también acerca de otras cosas con las cuales luchan los jóvenes? ¿Cómo puedes ayudar a los jóvenes o a los mayores a hacer las decisiones correctas acerca de las drogas, el alcohol y el tabaco? Una cosa es dar advertencias severas. Otra es realmente hacer cosas que los ayuden a evitar a tomar decisiones equivocadas o darles ayuda cuando cometen errores.